despiertas solo una mañana, miras alrededor y sientes que la vida cotidiana te llena de dolor. Tienes que orar. Y si estás caminando sin rumbo, sin saber dónde vas, si la carga es mucha en este mundo, no debes olvidar, tienes que orar. El poder de la oración es el mensaje que traigo en mi humilde canción. Solo junta tus manos, te aseguro, mi hermano, que el Señor te está escuchando. Pídele y Él te dará. Si ves que la vida te sonríe, si te sientes feliz, más razón hay para que no olvides que Él está junto a ti. Y tienes que orar, porque Él es luz en el sendero que vas a caminar. Él es el pastor y tú el cordero. No debes olvidar, tienes que orar. El poder de la oración es el mensaje que traigo en mi humilde canción. Solo junta tus manos, te aseguro, mi hermano, que el Señor te está escuchando. Pídele y Él te dará. Pídele y Él.